Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la radioemisora Señal Internet, Señal Online de la Organización de Impulsores Capacitados, OID, y a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hoy es lunes 16 de febrero del 2015 y en la primera parte del programa hasta las 12 y 25 vamos a escuchar esa sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, un vídeo audio de la información que nos entrega el Comité Paralímpico Español. Hoy vamos a escuchar a José Manuel Ruiz, que es jugador de tenis de mesa de la Selección Española Paralímpica. Y las novedades que nos trae ya pensando en esas Paralimpiadas de Tokio, Japón del 2020, donde va a haber novedades. Ya tenemos la visita en directo a nuestros estudios de Tony Franco, el triatleta paralímpico patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Tony Franco, enhorabuena, ha sido premiado como el mejor deportista de Navalmoral. Para quienes nos escuchan en la señal, página web, señal online, internet de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y nuestra radioemisora OID Radio Nacional, Navalmoral, localidad muy cercana a Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha. Y también vamos a adelantar esa sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, ya que los lunes hacemos resumen con los deportistas OID, pero ha habido suspensión, sobre todo en el fútbol de Cantabria, por lo cual el Rayo Cantabria no ha jugado su partido y las chicas libraban tanto del equipo de baloncesto como de balonmano este fin de semana, coincidentemente. Así es que vamos a aprovechar la presencia de Tony Franco para hacer un poco de radio y hablar sobre la actividad del deporte adaptado. Lo dicho entonces, 12 de la mañana y 4 minutos, continuamos con nuestro programa junto a OID Radio Nacional y recuerda que a contar de las 12 y 25 aproximadamente vamos a finalizar este programa y 12 y media vamos a enlazar ya con nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca, hoy con ese resumen completo de la tercera división de Preferente y de Fútbol Sala, con buenas noticias en general para todos, pero comenzamos nuestro programa de inmediato con nuestra sección del deporte adaptado, sección que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados. Lo dicho entonces, este vídeo informativo del Comité Paralímpico Español para escuchar al jugador de tenis de mesa seleccionado español, José Manuel Ruiz, que es uno de los veteranos de la delegación paralímpica española de las últimas paraolimpiadas en los últimos años y también de esas novedades que ha entregado el Comité Paralímpico Internacional sobre las futuras paralimpiadas y también olimpiadas, como va a ser en la capital de Japón, en Tokio, en el país del sol naciente, el año 2020. A continuación entonces, Deporte Adaptado, sección que patrocina la Organización Impulsora de Discapacitados. Es uno de los deportistas con más Juegos Paralímpicos a sus espaldas. Desde Atlanta 1996 hasta Londres 2012. 5 participaciones y 4 medallas en su poder que le han trasladado al terreno de la leyenda. Pero no se conforma. A sus 36 años, José Manuel Ruiz quiere competir en Río en sus sextos Juegos y seguir siendo una pieza maestra del éxito del tenis de mesa paralímpico español. Hoy es nuestro personaje del programa. Yo he practicado pues, desde pequeño todos los deportes, baloncesto, fútbol sala, fútbol, voleibol, ciclismo, balonmano y bueno, y tenis. Y bueno, el tenis de mesa me gustaban todos, porque la verdad es que me gustaban todos los deportes. Y el tenis de mesa era el único que cada vez que terminaba de practicarlo me entraba el gusanillo de que quería volver a practicarlo. Le estaba deseando que llegara ya el día siguiente para volver a practicarlo. Sí, desde pequeño, vamos, siempre he tenido claro que en mi vida quería dedicarme al deporte, ya fuera como deportista o como profesional de enseñanza, como es mi caso, ¿no? Que aparte de lo compagino con mi labor como maestro en un centro educativo. Y mi faceta como deportista. Y bueno, mi padre también me lo inculcó porque mi padre también ya practicaba tenis de mesa. No, mi discapacidad en realidad, bueno, es una discapacidad, digamos, leve. Y entonces, bueno, pues no me hace tampoco el tener mucha excesiva desventaja con otros deportistas que no tengan discapacidad. De hecho, compito en la máxima categoría del tenis de mesa nacional, en la Superdivisión Nacional. El hecho de que los Juegos de Río serían, o si llego a participar, serían mis sextos Juegos Paralímpicos consecutivos, pues es un aliciente más, ¿no? Para intentar en primer lugar clasificarnos, porque bueno, la verdad que es una cifra ya muy importante, si ya de por sí es algo importantísimo y fundamental para un deportista participar en unos Juegos, pues imagínate lo que sería el participar en 6 Juegos Paralímpicos, ¿no? La verdad que no sé si soy el deportista que más juego he participado. En activo seguramente sí. Ha merecido la pena el haberme dedicado durante tanto tiempo a este deporte, ¿no? La familia me apoya y yo sigo teniendo esa ilusión para seguir entrenando y compitiendo en cada competición y entrenar cada día, pues seguiré estando ahí, ¿no? El olimpismo y el paralimpismo, que quieren evitar a toda costa una excesiva masificación en los Juegos, se ven obligados a controlar y limitar el número de deportes y deportistas. Por eso el Comité Paralímpico Internacional ha tenido que tomar una dura decisión en su última reunión. En los Juegos de Tokio 2020, el programa paralímpico seguirá incluyendo 22 deportes, pero han quedado fuera la vela y el fútbol 7, y en su lugar ocuparán el taekwondo y el bádminton. Muy difícil de aceptar para los futbolistas y los navegantes, y una gran noticia para los jugadores de bádminton y los taekwondistas, que ven de este modo cumplida una ilusión que duraba ya demasiados años. Como todo deportista, el poder participar en unos Juegos Olímpicos sería, yo creo que es lo más grande, ¿no?, que le puede pasar a un deportista, y yo creo que es una buena meta para todos los que practicamos el taekwondo para discapacitados. No ha sido una decisión fácil y en todo caso está meditada y justificada. El comité llevó a cabo un extenso proceso de análisis de todas las disciplinas susceptibles de formar parte del programa paralímpico en la cita de Japón y finalmente excluyó a la vela y el fútbol para deportistas con parálisis cerebral, basándose en el criterio de participación a nivel mundial. Cualquier deporte candidato a entrar en el programa debe practicarse por lo menos en 24 países, de al menos 3 regiones en disciplinas de equipo y en 32 países en 3 regiones en las individuales. En todo caso, el límite de deportes que se podían incluir era de 23, pero la Junta de Gobierno prefirió mantener la cifra de 22, la misma que en los inmediatos Juegos de Río, donde debutarán el triatlón y el piragüismo. De modo que el programa paralímpico de los Juegos de la capital nipona estará compuesto por atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol 5, golbol, halterofilia, hípica, judo, natación, piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón, voleibol sentado y los nuevos, bádminton y taekwondo. Sí, la verdad es que sí, para mí creo que va a ser un gran reto, ¿sabes?, poder llegar a una paralimpiada. Para la vela y el fútbol 7 la noticia es demoledora, pero aún tienen opción de reingresar en los Juegos si en el futuro cumplen con los requisitos exigidos, algo que deberán tener muy en cuenta todos los deportes porque, por ejemplo, el ciclismo en pista ha recibido una seria advertencia en el sentido de que debe hacer un esfuerzo para incrementar su número de deportistas y sus grandes pruebas internacionales. Las novedades entonces del Comité Paralímpico Español en ese audio vídeo informativo que tú puedes encontrar en la página web del COE, del Comité Olímpico de España. Sección que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados en el Deporte Adaptado. 12 de la mañana, 12 minutos, estás en la sintonía de OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y también en Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina y Comarca, a través del 95.0 de la FM, OID Radio 4G. Luego a las 12 y media comienza nuestro programa local de deportes con el resumen de tercera de fútbol sala y preferente, resumen de los lunes. Y como vosotros sabéis, los días martes tenemos esa sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 junto a nuestro deportista triatleta paralímpico Tony Franco, patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Pero hoy vamos a hacer una excepción, vamos a emitir nuestra sección rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016. Ahora, precisamente en nuestro programa del día lunes hemos hecho una modificación porque la situación lo amerita, como se dice. y me pongo de pie para saludar al gran Tony Franco, que ha sido elegido como el mejor deportista de la localidad en la cual ahora él vive, que es Navalmoral. El mejor deportista de Navalmoral, ese premio también nos honra y nos hace sentirnos orgullosos de nuestro deportista paralímpico Tony Franco, que está en nuestra sección hoy de Rumba a las Paralimpiadas Río 2016 y también, cómo no, de hablar de ese premio. Enhorabuena, Tony, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma, buenos días a todos los oyentes. Ha sido un fin de semana, me imagino, especial para ti, ¿no? Estos días son diferentes, sobre todo, Tony, cuando estos premios reconocen ese esfuerzo y ese trabajo, en tu caso, que tú haces cada día con esos entrenos y con esas ganas, con esa ilusión que tú tienes por ser el mejor. Bueno, la verdad que estoy muy contento, pero yo creo que el premio que he obtenido en Navalmoral como mejor deportista, yo creo que no es solo mío, simplemente un pequeño cacho, como digo yo, porque bueno, sin la ayuda de tantas personas y tantas entidades como me están ayudando, yo creo que no hubiera sido posible llevarme este premio. Una de ellas, me imagino, es la OIT, la Organización de Impulsores Capacitados, que ha apostado por ti, Tony, y acá estamos muy contentos con ese compromiso, además, que tú tienes con nuestra casa, con la Organización de Impulsores Capacitados. Eso es, sin la Organización Impulsora de Discapacitados, todo este trabajo que estoy haciendo, pues hubiera sido imposible llevar a cabo este premio que me han concedido. ¿Y este premio te lo esperabas tú, sinceramente, Tony? Pues la verdad es que no, porque Navalmoral es una población bastante grande, donde hay muy buenos deportistas y bueno, es un premio que la verdad que en ningún momento me esperaba. Yo soy una persona humilde y bueno, voy haciendo mi trabajo cada día y bueno, pues han pensado en mí y bueno, les estoy muy agradecido y la verdad que es una cosa que te motiva más para poder continuar y dándole fuerte al pedal. Y a nosotros también, como hoy Organización Impulsores Capacitados, nos motiva. Es también una motivación importante tener a nuestro triatleta paralímpico Tony Franco, que ha sido elegido entonces como el mejor deportista de Navalmoral. Un premio que también es una responsabilidad. Todos los premios son responsabilidad al final, Tony, porque si bien tú ya has demostrado lo que eres, primero como persona, porque Tony es un tío majo y es buena persona, eso es lo primero. Y después viene lo deportista, que es un profesional como la Copa de un Pino. Pero Tony, también una responsabilidad, ¿no? Este tipo de premios, porque tiene eso que ya la próxima temporada o esta temporada van a haber muchos más ojos vistos sobre Tony Franco, el triatleta paralímpico de la OIT. Bueno, muchos más ojos, pero bueno, que hay que seguir apretando. La responsabilidad sí que es cierto que es mayor y bueno, hay que intentar, pues eso, hacer todo lo mejor posible, como mínimo, para mejorar un poco la temporada pasada. Y yo creo que la Organización de Impulsores Capacitados, la OIT, también tiene parte en ese premio, si nos permites, Tony, porque te va conociendo a mucha más gente a través de nuestras redes sociales, con todo el trabajo que hacemos con nuestros compañeros del Departamento de Comunicación de la OIT. Permítenos también ser parte de ese premio, porque nos sentimos plenamente identificados, reitero, primero con una buena persona, con un buen chaval, muy comprometido con la Organización de Impulsores Capacitados, y eso también ha provocado que te vaya conociendo mucho más gente. A mí me han preguntado, incluso por Tony Franco, acá en Talavera de la Reina y Comarca, mucha gente no le conocía y la verdad es que están sorprendidos por ese ejemplo que tú entregas, Tony. Pues sí, la verdad que yo pongo el esfuerzo y el resto, pues en este caso la Organización Impulsora de Discapacitados, pues pone todo lo demás y les estoy inmensamente agradecido y bueno, supongo que poco a poco la gente me va conociendo más y bueno, yo intento pues hacer todo el mérito posible para que sigan conociéndome y que no quede en el olvido el esfuerzo que estoy haciendo. Una vez más entonces, enhorabuena a Tony Franco, nuestro compañero de la OIT, Organización Impulsora de Discapacitados, el triatleta paralímpico que ha sido elegido el mejor deportista de Navalmoral. Enhorabuena también para su gente, para su mujer, para su hija y para toda la familia de Tony. Tony, bueno, vamos a lo nuestro, vamos a anticipar hoy lunes lo que generalmente hacemos los martes, ¿no? Que nuestra sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Han sido presentadas las mascotas de Río, fíjate, Tony, una mezcla de la fauna y la flora flora de Brasil inspiraron respectivamente las mascotas de los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, que serán presentadas en las próximas horas oficialmente, aunque ya lo fueron en el mes de noviembre, pero oficialmente en las próximas horas, los próximos días, van a ser presentados. Las dos mascotas fueron mostradas en un programa periodístico denominado Fantástico de la red de televisión O Globo de Brasil, y según un comunicado del Comité Olímpico Internacional, están inspiradas, como decíamos recién, en la fauna y flora brasileña. Se da mucho que los animales y la flora y fauna, fíjate, sirven como inspiración, ¿no? Para elegir a las mascotas de las Olimpiadas y Paralimpiadas. Esto no es nuevo, Tony. Generalmente siempre se inspiran los diseñadores gráficos o quienes participan, porque se hace un concurso para elegir a las mascotas y para elegir el afiche oficial de las Olimpiadas y Paralimpiadas. Pues muchos de ellos se inspiran en la flora y fauna. Pues sí, en este caso se han inspirado en la flora y fauna de Brasil. Bueno, todos conocemos Brasil, que es un país tropical, y bueno, con muchísima fauna y flora, y yo creo que nunca mejor, pues eso, un animal o una flor o cualquier cosa relacionada con la selva, está muy bien que lo representen para una Olimpiada y una Paralimpiada. Ahora, ¿se están buscando sí los nombres para las mascotas? En Brasil hay un concurso, también se puede participar a nivel internacional vía web, precisamente del Comité Paralímpico Internacional del COIS. Sí se han entregado algunos nombres preliminares, ¿no? Como es el caso para la Olímpica de Ova y para la Paralímpica Eva. Eva con B larga, en todo caso. Expresiones de alegría en Brasil que están relacionadas con el dialecto guaraní, que son alusivas a algunas canciones musicales, precisamente de los indígenas que están allí, sobre todo en el Amazonas. Son los nombres que se ha propuesto, pero también la gente puede participar y puede votar, aun cuando Ova y Eva llevan una cantidad de votos importante para que sean los nombres oficiales, entonces, de estas mascotas que van a ser presentadas oficialmente en los próximos días para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 y también para las Olimpiadas. La mascota olímpica representa todos los diferentes animales en Brasil, y la mascota paralímpica a su vez es una mezcla única de la flora brasileña, que tiene mucho que elegir, sobre todo los brasileños, Tony. Pues sí, yo creo que estos dos nombres, como tú te has referido ahora mismo, pues yo creo que son los que se van a llevar el voto final, porque bueno, si ya llevan ya suficientes, yo creo que saldrán adelante. Y que la hayan puesto en lenguaje o en lengua guaraní, pues yo creo que está bastante bonito, porque bueno, son los originarios de allí de Brasil. Efectivamente, sabemos que el dialecto allí es el portugués, pero el guaraní está muy afincado por el hecho también de estar allí militando en la frontera con Paraguay, ¿no? Y el Paraguay, el dialecto indígena local allí de ese país es precisamente el guaraní de los paraguayos. Más cosas sobre las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 y también de los Juegos Olímpicos, que se van a dar cita a contar del próximo verano, del próximo año. Se está llamando también a que los interesados se puedan inscribir y puedan participar como voluntariados de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. El programa de voluntariado Río 2016 es la oportunidad, le da a quienes quieran participar y de este evento deportivo más importante del mundo, y así poder colaborar y ayudar con muchas de las actividades que se llevarán a cabo en Río de Janeiro y otras ciudades. El voluntariado también se va a beneficiar, porque obviamente eso va a enriquecer, obviamente, me imagino yo, el currículum vitae, porque imagínate con un currículum estar participando como voluntario de una paraolimpiada o de una olimpiada, sin duda que también es muy importante para futuras actividades que puedas hacer tú, realizar como voluntariado, sobre todo en este tipo de competiciones. Eso va a ayudar también al currículum, Tony, ¿verdad? Pues sí, la verdad que el voluntariado en cualquier actividad o cualquier competición deportiva es muy importante, porque la verdad, sin el voluntario sería imposible llevar a cabo pues estas competiciones, y más siendo una Olimpiada y una Paralimpiada, que donde todo tiene que ser casi casi perfecto, porque bueno, es una magnitud bastante grande de elementos a hacer, y bueno, que los voluntarios, y además con el currículum entra bastante bien luego para futuras actividades que tengan que hacer estas personas. Además, como voluntariado tú vas a poder trabajar en muchas áreas de actividades, ¿no? Como atención al público, prensa, comunicación, apoyo a la organización, ceremonias de apertura y clausura, protocolo, servicio de salud, tecnología, transporte. Hay una gran demanda para los voluntarios que se están inscribiendo ya y que están siendo ahora mismo elegidos por parte del portal de voluntario Río 2016, que tú puedes encontrar en la página web del Comité Paralímpico Español o en el Comité Local de las Paralimpiadas y Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Tú pones allí en internet, en Google, que para poder participar, portal voluntario 2016 de la organización del Comité Organización Local de las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, y te puedes inscribir. Así es que todavía hay plazo, aparecen las direcciones, pero ya te digo que lo mejor que puedes hacer entonces es meterse a la página del Comité Paralímpico Español, o si lo prefieres directamente al Comité Organización Local Paralimpiadas Río de Janeiro 2016, para poder trabajar y estar participando de las Paralimpiadas en una bonita experiencia que me imagino yo será ser voluntario de esta cita mundial, Tony. Pues sí, es una experiencia inolvidable seguramente para los que hagan de voluntario en no solo ya en Río 2016, sino en futuras Paralimpiadas y Olimpiadas. Y bueno, animo a todas las personas que puedan asistir a estas Paralimpiadas y Olimpiadas para que se inscriban como voluntarios para poder disfrutar de estos eventos. 12 de la mañana, 24 minutos. Así hemos compartido estos minutos de radio con el gran Tony Franco, triatleta paralímpico patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados. En una vez más, enhorabuena, Tony, elegido el mejor deportista de Navalmoral. Y te esperamos la próxima semana, ya sí, el día martes. Hemos hecho una excepción hoy porque nuestra sección rumbo a las Paralimpiadas Río de Janeiro 2016 en los martes, pero aprovechando tu presencia y este premio, te hemos invitado y hemos compartido estos minutos de radio. Así es que una vez más, enhorabuena para ti y toda tu gente, Tony. Pues muchas gracias a vosotros y seguimos Camino Río 2016. Ya a las 12 de la mañana y 25 minutos llegamos al término de nuestro programa Deportes al Día a través de la radioemisora Señal Internet, Señal Online de la Organización Impulsores Capacitados OID y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. En un ratito más, a las 12 y media, comenzamos nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca de Deportes, donde hoy tenemos buenas noticias. Afortunadamente, deportistas de Talavera de la Reina y Comarca, ha habido buenas noticias para el Talavera, que está como líder ahora mismo de tercera. Ganaron los equipos de preferente, no todos, pero al menos el Ciudad, que era el que más nos preocupaba porque necesitaba los puntos. El equipo de Alberto López ganó también en Orihuela, en tierras alicantinas, el fútbol sala Talavera. Así es que hay buenas noticias en el resumen deportivos de los lunes, que te va a acompañar desde las 12 y media y hasta la 1 menos 5 minutos en un ratito más. Hasta ahora. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Ortoisca Sport ya tiene para tu bienestar una amplia gama de calzado ortopédico, andadores, sillas de rueda, tobilleras, medias o fajas a medida y un largo etcétera en artículos ortopédicos. En Ortoisca Sport, todo para la ortopedia a unos precios inmejorables. Ortoisca Sport, con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9, teléfono 925-817094, Talavera de la Reina.

Hola, buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde. Tenemos casi 23 minutos ahora mismo porque es la 12 de la mañana con 32 minutos. Vamos a tener entonces esos 23 minutos de programa para resumirte de la mejor manera posible lo que aconteció el pasado fin de semana con nuestros deportistas de la tercera división, con el Talavera, con el fútbol de preferente y también con el Sol Fútbol Sala Talavera. Todo eso y mucho más entonces hasta la 1 menos 5 de la tarde, nuestro programa de Deportes al Día a través del 95.0 la FM. Y comenzamos de inmediato con el Club de Fútbol Talavera, que sigue aumentando esa ventaja sobre los equipos que están entre los 6 primeros clasificados en este grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego. Victoria importante, sufrida en todo caso en la jornada de ayer ante el puertollano por 1-0 con un penalti anotado por Mursi en la segunda mitad y casi en el epílogo del partido, muy cerca del minuto 90. Antes había desperdiciado un penalti el argentino Lucas Gilardoni, que reaparecía en la jornada de ayer, pero el goleador Mursi entonces dejó las cosas 1 para el Club de Fútbol Talavera, 0 para el puertollano en la tarde de ayer en el Municipal El Prado, lo cual le vale al equipo talaverano para seguir con esa racha de casi 15 partidos ya, si es que no son 15 ahora mismo los que tiene como invicto, y para sacar esa diferencia de 2 puntos sobre el segundo clasificado, que es el Almanza, y sacar también una considerable ventaja sobre el equipo que está quinto ahora mismo clasificado. Ahora mismo el Talavera le saca 6 puntos al Manzanares. En todo caso, se está confirmando y se está ratificando lo que decíamos nosotros la temporada pasada, en el verano. Recuerdan ustedes, en agosto del 2014 decíamos, este año pareciera ser que el Talavera va a ser protagonista porque se ha hecho una buena plantilla, jugadores de casa, jugadores de fuera. Hay dinero entonces comprometido en el Talavera ahora mismo para que las cosas estén tranquilas. Ya es otra cosa de dónde sale el dinero, pero cada cual que haga lo que quiera. Lo importante es que deportivamente ahora mismo el Club de Fútbol Talavera es el líder de la tercera división del grupo 18 del grupo 18 del fútbol castellano manchego. Vamos a escuchar en rueda de prensa y agradecemos la gentileza de nuestro compañero de Tiempo de Deporte de Radio Segurilla, Víctor del Río, que nos ha facilitado entonces este audio de Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera, hablando y resumiendo este partido. Sí, la verdad que creo que habíamos hecho mérito sin hacer un gran partido, porque ellos apenas nos han inquietado, ¿no? Hemos tenido bastantes llegadas, por dentro no, porque ellos tapaban muy bien el juego interior, pero por fuera, por las dos bandas hemos llegado un montón y no ha acabado eso en nada, han acabado en malos centros, en balones mordidos. El campo está mal, está bastante mal y te penaliza mucho. Pero bueno, al final no es fácil ya sacar partidos, ahí tenéis los resultados de otros equipos que están en la parte alta. Y había que sacarlo, el equipo al final pues bueno, se ha ido arriba, apretado, ha buscado y hemos tenido la recompensa de la victoria, que nos mantiene en el liderato ahora en solitario y bueno, y sobre todo que tenemos el partido ganado del próximo, que esto es un partido de 6 puntos. ¿Cómo has visto los dos penaltis? El segundo no lo sé, si te digo la verdad. Sé que alguien ha caído y el primero, ¿puede pitarlo, no puede pitarlo? No lo sé, habría que verlo. ¿Pueden ser penaltis? No te digo yo que no, pero así como otros a primeras dicen penalti indiscutible, no lo sé, habrá que verlo. El segundo sí que no lo he visto, el primero sé que hay un contacto ahí, pues bueno, pero el segundo no te puedo decir nada, porque estaba mirando el balón por otro lado y no sé el segundo. La previa estaba marcada por la no convocatoria de Mena, motivo, decisión técnica, algo más. No, pues estamos jugando con Jorge y con Murci. Y después el banquillo es muy complicado, con 4. Tienes que tener un central, que era Seco, tienes que tener un pivote, un banda, eso es innegociable, y un punta. Y al final pues he decidido por Lucas, como podía haber decidido por Diego Prado. Y bueno, una cuestión de que todos no pueden jugar. No han tenido nada que ver las declaraciones que ha hecho la pareja de Pepe a través de la red social Twitter, en la que criticaba pues el no contar con minutos en el partido contra Almansa. Hombre, ayudar no ayuda, eso está claro, ¿no? Pero creo que hay cosas pues, que se tienen que cuidar más, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, no estaba jugando Pepe y tenía que tener un punta en el banquillo. Y he visto a Lucas que está trabajando bien y me cubre 2 posiciones. Pivote y delantero, y he decidido por él, y se ha juntado todo un poquito, ¿no? Un poquito pues toda la parafernalia esta, pues bueno, tampoco quizá esté en su mejor momento, y un poquito todo decidido pues que bueno, hoy entra Lucas. Pero en el último cambio qué ha sido? Pues, ¿qué buscabas con ese cambio? Pues que me lo estaba pidiendo. Estaba muy cansado, estaba acalambrado y hay que entrar uno. Es decir, simplemente, sé que estoy quitando un jugador ofensivo, pero bueno, al final entra un jugador fresco. Tampoco tenía más en el banquillo, quedaba un central y tal, y era... muchas veces, pues bueno, tienes que intentar con lo que tienes, ¿no? Y él, era Morato, bueno. Y sobre todo porque estaba ya, estaba pidiéndome el cambio. ¿15 partidos? ¿Cómo? Lucas, ¿cómo lo has visto? Hombre, pues falto de ritmo, eso está claro, ¿no? Pero creo que es un jugador, ha sido importante para nosotros y debe de serlo, ¿no? De hecho, pues cuando nos planteamos el fichaje de un delantero es simplemente por su lesión. Y esto nos lo planteamos hace 3 meses, pero ya una vez que él ha ido recuperando y que nosotros pues nos firmábamos, pues al final el delantero es él, ¿no? Igual que Diego, Diego Prado, lo que pasa que chicos que salen de lesión, con los 21 ahora es complicado ir metiéndolos cuando te estás jugando todo, al final. Entonces, bueno, pues hay que ir poco a poco metiéndolos. El jueves tenemos un partido aquí con el patrocinio, pues aprovecharemos para que esa gente pues vaya cogiendo un poco de ritmo. Pero en el fin de semana que viene, 16 partidos sin perder, casi una vuelta, es muy importante, ¿no? Sí, por eso creo que somos líderes en solitario, ¿no? Al final no es fácil encadenar tantas semanas sin perder, y ni es fácil ganar cuando ganas tantos partidos o cuando no pierdes. Hoy este equipo pues ha defendido bien, no nos han inquietado, la verdad. Aunque la última ahí, pues bueno, te la pudiera haber marcado en el balón parado. No hubiera sido justo, creo que al final, pues el partido... Lo hemos ganado justamente porque al fin y al cabo las ocasiones han sido nuestras, no muy abundantes, pero sí llegadas muy claras. Y el Almansa creo que ha empatado fuera, ayer, esta mañana han perdido Villarrubia, han perdido... Bueno, a medida que la competición llega a su tramo importante, las piernas pesan, la cabeza pesa, no es fácil. El campo no nos ayuda a nada, está muy, muy, muy pesado, está muy irregular. Al final, cuando pasa el balón por dentro, por los pivotes, te da miedo porque que nunca es tuyo el balón, nunca es tuyo. Entonces, ellos nos han dejado iniciativas, si nos hubieran apretado un poquito más arriba, todavía nos hubieran creado más problemas, porque era muy complicado sacarlo, pero bueno. Importantes son los puntos. Esta semana, la próxima, tenemos el partido ganado. Otra vez, deben de haber partidos entre equipos de arriba y seremos seguro más líderes la semana que viene. ¿Cuáles son las directrices en los penaltis? Porque este mismo visto que los ha tirado Mena, ha tirado Murci, hoy ha tirado Gilardoni. Sí, hay varios jugadores especialistas, Mena, Gilardoni, y los ensayan. Después, una vez que estás ahí, pues el que quiera, el que esté decidido de marcarlo, ¿no? Es que obligar a lo mejor a uno a tirar un penalti, pues debe estar convencido. La segunda ha sido Murci, pues bueno, lo ha marcado y ya está. ¿Cómo le cuesta al Talavera sacar los partidos en el Municipal El Prado? Mucho, es decir, hemos empezado bien el partido, con buen ritmo, llegando, sin grandes ocasiones, con llegadas muy claras, y nos cuesta mucho, es la verdad. El equipo se cierra aquí, él no nos ha dejado manifestar nuestro juego interior para nada. Al final del partido sabíamos que estaba por fuera porque ellos tiraban a sus jugadores de medio campo por dentro, te tapaba la superioridad que intentábamos crear nosotros y el partido estaba por fuera. Han habido llegadas, pero los centros han sido muy, muy imprecisos. Pero ya te digo, lo importante es haberlo sacado y bueno, esperemos mejorar aquí nuestro juego. Y yo no me resisto a preguntarte, que parece que dentro de 20 días vais a tener agua caliente ya. Bueno, sí, eso lo he leído y bueno, la verdad es que me alegro un montón y bueno, agradecidos que hayan tomado interés en esto, que nos hayan escuchado, y creo que bueno, el ayuntamiento no ha estado ajeno a las quejas y lo van a solucionar y pues fenomenal. Y era una situación que no se podía alargar más porque eran problema tras problema. Entonces, al final todos vamos a ganar. Yo me alegro y agradecido de que lo vayan a hacer. ¿Le preocupa el técnico del Talavera en estado del césped? Digo, porque quedan 7 partidos en casa, ojalá serán algunos más por el playoff, y puede ser un hándicap. Sí, está mal, pero yo entiendo que ahora va a mejorar al mes que viene. Mira, el otro día fuimos a Almansa y si vieres el campo como estaba, era mucho peor que este. Este tipo de hierba es muy difícil de mantenerla con el frío. Yo creo que peor ya no va a estar, porque nosotros lo cuidamos mucho, no lo pisamos apenas. y a partir de ahí, pues bueno, ahora con el mes de marzo, ya por sí el campo va a tirar para arriba y esperemos, pues a ver si dentro de un mes o así lo tenemos mejor. Pero hay que adaptarse a ello, es decir, hay que estar por encima de eso. Bien, ahí estaba la rueda de prensa entonces de Fran Alcoy. Una vez terminado el partido, el Talavera es el líder de tercera del grupo 18. Acá está la clasificación y también resultados y próxima jornada de la tercera división, grupo 18 del fútbol castellano manchego. Los resultados fueron los siguientes: Atlético Ibáñez 2, Pedroñeras 1, Villarrobledo 1, Toledo B 3, Albacete B 3, Villarrubia 1, Quintanar del Rey 0, Madridejo 0, Manzanares 3, Mora 1. 2-4 fue la victoria del Daimiel fuera de casa en Alcázar de San Juan, derrotando al Gimnástico. El Ciudad Real derrotó por 2-1 al Marcha Malo. Almagro y Almansa empataron 2-2, que fue un buen resultado para los talaveranos, mientras que La Jineta 2-0 ante el Lellín Deportivo, lo que indica lo que es lo relacionado con el Lellín, que abandonó la competición, y eso va a favorecer también al Talavera, que puede continuar siendo líder la próxima semana, porque esos 3 puntos ante el Lellín, que se retiró de la competición, serán para el equipo de nuestra ciudad. Lo dicho entonces, el Club de Fútbol Talavera es el líder ahora mismo en solitario de la tercera división, grupo 18 con 52 puntos, seguido por el Almansa con 50, 49 el Quintanar, 48 el Madridejo, 46 puntos el Manzanares, 42 el Marcha Malo, 41 Villarrubia, 40 el Mora, 39 puntos Atlético Ibáñez, 37 Albacete B, 33 puntos, 2 equipos el Pedroñeras y el Daimiel, 32 puntos, 3 equipos el Toledo B, Villarrobledo y Puerto Llano, mientras que con 29 está el Almagro, en zona de descenso Ciudad Real con 26, La Jineta 22 con 7, el Gimnástico de Alcázar prácticamente sentenciado a la suerte de este equipo que va a bajar de categoría, y el Lleg Deportivo que tiene 2 puntos, quienes se retiraron ya de la competición hace rato. La próxima jornada será la número 26 de la tercera división, grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego, y tiene programados los siguientes partidos. El Toledo B recibe al Pedroñeras, el Villarrubia al Villarrobledo, Madridejo, Albacete B, Mora Club de Fútbol al Quintanar del Rey, el Daimiel jugará de local ante el Manzanares, Marcha Malo, Gimnástico de Alcázar, Almansa recibe al Ciudad Real, Puerto Llano hará lo propio recibiendo al Almagro, La Jineta, Atlético Ibáñez, y lo dicho entonces, Ellín Deportivo con el Club de Fútbol Talavera, los 3 puntos serán para el equipo de nuestra ciudad. Bien, continuamos en Deportes al Día en este resumen de los lunes, resumen de la tercera división. Ya hemos escuchado a Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera, que ha resumido en esos 7 minutos la victoria importante del equipo talaverano, que lo deja líder en tercera división, sufrida la victoria en todo caso ante el Puerto Llano por 1-0. Ya en los próximos minutos te vamos a comentar qué hizo el fútbol sala. Desde ya te adelantamos que los chavales ganaron en Orihuela, y quienes también ganaron el pasado fin de semana, y nos alegramos de aquello porque estuvimos en la previa del fin de semana, son los chavales del Ciudad de Talavera, que necesitaban como agua de mayo esa victoria. Y ha llegado ante el Vargas en un, me imagino, complicado partido ante el Vargas, y por la cuenta mínima ganó el equipo de Alberto López. Y es precisamente el míster del Ciudad que está en la sintonía de Deportes al Día en este resumen de los lunes. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. Primero que todo, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Porque me imagino que vosotros estáis preocupados por el tema de que no ganabais. Afortunadamente, como tú decías, la tranquilidad es lo primero, que tienes confianza en tus chavales, llega la victoria, y una victoria muy importante, porque mirando la clasificación, a dos importantes también para tratar de salir de esa parte baja, que creo que no os lo merecéis ustedes ahora mismo. Yo creo que el Ciudad tiene equipo, tiene entrenador, es un equipo que ha hecho bien las cosas como club y no se merece esa ubicación en la clasificación, por lo cual esto es una inyección de ánimo muy importante para ti, para tus chavales, me imagino, Alberto. Sí, está claro, la palabra más oída ayer al final del partido era por fin se había conseguido la victoria tan ansiada que llevábamos buscando y trabajando muy duro para que llegara, puesto que hacía ya muchas jornadas que no lo conseguíamos. Y sí, fue muy sufrida, como está claro que por la dinámica que llevábamos no podía ser de otra manera, puesto que ahora los nervios, la verdad, es que agarrotaban a cada uno de los jugadores. Y bueno, un primer tiempo que la verdad es que, aunque fue igualado, sí que creamos nosotros más ocasiones, en el cual conseguimos materializar una de ellas. Y luego un segundo tiempo en el cual los últimos minutos se vio que son nervios, que es incluso miedo, puedo decir, en muchos de los jugadores, sobre todo en los más jóvenes, los tenía muy agarrados. Sí, esa es la ansiedad que se produce, Alberto, en este tipo de situaciones, ¿no? Como hablábamos el viernes, el fútbol es de rachas, el deporte en general en sí es de rachas, pero afortunadamente esos chavales que defienden la camiseta del Ciudad han sacado adelante este partido, pero esto no para, porque ahora viene mucho más complicado, si se quiere, este fin de semana, porque viajáis hasta el campo de juego del líder, de la Azuqueca. Va a ser un partido complicado, pero no imposible de ganar, Alberto, como siempre. Está claro, vamos a ver, nosotros sabíamos que esta jornada para nosotros era casi más que una final, puesto que ahora, como bien dices, vamos a casa del líder y luego nos viene Illescas, dos partidos muy complicados, los cuales vamos a competir hasta el final, pero está claro que estos dos partidos son muy difíciles y si no hubiéramos sacado este de casa nos hubiera dejado una tesitura, la verdad es que muy, muy complicada. Entonces, bueno, pues ahora la inyección de moral, los puntos que hemos conseguido recortar, y como veníamos hablando la semana pasada, que aquí no iba a tirar la toalla a nadie, entonces a seguir trabajando, ahora con más ilusión si cabe, puesto que esto nos da confianza para ello, nos quitamos esa presión de conseguir esa victoria tan ansiada y ahora vamos a casa del líder, pero con muchas ganas y con mucha confianza de traernos algo positivo para Talavera. Eso es lo importante, Alberto, que ya esa presión, esa ansiedad que puedan haber tenido otros jugadores en este último partido ante el Vargas, pues ya se saca gran parte de ella y da cierta tranquilidad en el buen sentido de la palabra, porque aquí obviamente queda mucho camino que recorrer aún, mucha historia que escribir en esta preferente para el Ciudad, pero sin duda que por un tema anímico es importante ganar partido y sobre todo como el último. Sí, está claro. Además, eso, que fue un partido sufriendo, el cual tuvimos que defender hasta el final, entonces no fue nada fácil y esto, ya te digo, lo que tiene que dar es ese empaque al equipo para saber que sabe sufrir, que sabe competir partidos igualados hasta el final y que sabemos ganar partidos incluso sin hacerlo del todo bien como fue el de ayer. Entonces, bueno, eso nos tiene que dar ese puntito de tranquilidad y confianza para saber que lo que se está trabajando da sus frutos y que con esas ganas y con ese esfuerzo podemos sacar las cosas adelante. Ahora está muy claro que lo que no podemos es volver a la dinámica que tuvimos antiguamente, esa en la cual teníamos muchas dudas y no venían los resultados. Ahora tenemos que saber a lo que jugamos, sea más o menos vistoso, pero saber que con esas armas vamos a intentar salir de ahí abajo y confiar en nosotros mismos. Alberto López es el entrenador del Ciudad de Talavera. Victoria importantísima para los muchachos, para los chavales del Submarino Amarillo, por 1-0 ante el Vargas. Recortan distancias. Tenemos claro que este equipo va a salir de la parte baja de la clasificación. Hay buen míster, hay buenos jugadores. Es un club que ha dado un ejemplo notable de lo que es trabajar con jugadores jóvenes en el último tiempo y no se merece el Ciudad estar allí. Pero este fin de semana tienen un partido complicado ante la Azuqueca y todo puede pasar en esta competición de preferente. Alberto, una vez más, enhorabuena por esa victoria y que tengáis suerte este fin de semana ahí en Azuqueca. Muchas gracias, Juanma. Un saludo. Estos fueron los resultados que nos dejó la jornada 23 de la competición de preferente el pasado fin de semana. Ceseña 0, El Cazar 0, Tarancón 1, Orche 1, Urda 1, Torrijos 2, Villacañas 1, Sonseca 0, Los Llévenes 3, Torpeo 66 de Cebolla 0, perdió el equipo de Luis Quintas con muchas bajas, como nos comentaba el míster en todo caso la semana pasada en la previa, Junco 0, Azuqueca el líder 2, Patrocinio 1, los de Chapu no pudieron ante Illescas y perdieron por 1-3, Guadalajara B 3, Villa de Carranque 1, y lo que recién escuchábamos en resumen con Alberto López, Ciudad de Talavera 1, Vargas 0. La clasificación la lidera en preferente la Azuqueca con 54 puntos, Torrijos con 50 y Illescas 49. En el sexto lugar ya aparece uno de los nuestros, el Torpedo 66 de Cebolla con 36 puntos. Más abajo la clasificación, en el lugar 14 el Patrocinio con 25, el Ciudad de Talavera es penúltimo con 22 puntos. Eso es en cuanto a la clasificación y escuchemos a continuación entonces qué nos va a dejar en la programación partidos de la próxima jornada 24, la competición de preferente grupo número 2 en Castilla-La Mancha con los equipos talaveranos y de comarca. El Orche jugará con el Cazar, Torrijos, Tarancón, Sonseca, Urda, Torpedo 66 recibe al buen equipo del Villa Cañas, el Vargas jugará de local ante los Llévenes, Azuqueca el líder recibe como escuchábamos al Ciudad de Talavera, al Submarino Amarillo de la Ciudad de la Cerámica, el Illescas jugará con el Juncos, Villa de Carranque hará lo propio ante los de Chapu, ante el Patrocinio y el Guadalajara B jugará de local ante el Ceseña. Eso es en cuanto a la competición de preferente a las 12 de la mañana y 51 minutos en este resumen de los lunes a través del 95.0 FM Deportes al Día, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Y a continuación nos vamos a revisar y a escuchar a Álvaro Martín, entrenador del Solis Fútbol Sala Talavera. Los chavales que madrugaron el sábado recién pasado fueron hasta tierras alicantinas para jugar con el Orihuela. Partido importante para el equipo de nuestra ciudad, sobre todo para recuperar ánimos después de 3 derrotas consecutivas. Ganaron los de Álvaro Martín y Chema Corrochano por 11-4 ante el Orihuela. Álvaro Martín es el míster del Solis Fútbol Sala Talavera. Historia, además, un desplazamiento largo y peligroso. Sí, bueno, lo más importante hoy era los 3 puntos, sumar positivo porque llevábamos 3 derrotas, como bien dices, y bueno, ya sabéis que la energía y las situaciones y las caras de la gente pues va cambiando con esas derrotas. La verdad es que el partido de arriba pasó lo que pasó, el partido de Leganés pasó lo que pasó, pero sí que es verdad que la semana pasada nos quedamos con un poquito de mal sabor de boca y hoy, bueno, creo que el partido no ha sido muy bueno por nuestra parte, pero bueno, son 3 puntos que nos vienen muy bien para afrontar lo que queda de temporada. Un partido prácticamente calcado el de la ida y además incluso con el mismo marcador, creo recordar. Sí, por eso yo creo que son partidos que no nos gustan nada a los entrenadores, que hemos concedido muchas ocasiones al equipo rival, aún ganando claramente. No gusta que os diga las cosas que pienso, pero no me queda otra que decir que tenemos que esforzarnos mucho más, que los minutos están para aprovecharse, que los jugadores tienen que dar mucho más de sí, que entiendo que ese jugador, que hay situaciones con 1-4, 1-7, no sé, que a lo mejor lo apetece jugar menos, pero este Talavera va a ser muy difícil jugar y cada minuto lo tienen que aprovechar mucho más de lo que hemos hecho hoy. Gente como Santi hoy sí que ha aprovechado esos minutos que ha tenido, además inaugurando la cuenta anotadora del equipo. Sí, mira, el otro día no le saqué porque quería conservarle dentro de lo que había para conservar alguno con energía positiva para el siguiente partido. Decidí que fuera él porque creo que es el ejemplo de profesionalidad que necesito dentro de la plantilla. Es un jugador que nunca se queja, que siempre pone buena cara, que siempre está pendiente de sus compañeros, se quede fuera de convocatoria, viaje, lo que tenga que viajar. Bien por el Solis Fútbol Sala Talavera entonces, que ganó su partido por 11-4 en tierras alicantinas al Orihuela. Ánimo, chavales, que la competición continúa y continúa como segundo clasificado el equipo de nuestra ciudad en este grupo. Bastante competitivo, como lo decíamos también el verano recién pasado, así es que para nadie es un misterio que el Solis Fútbol Sala Talavera está dando la cara en la competición. 12:54 y de esta manera terminamos este resumen deportivo de los días lunes. Te resumimos entonces al Club de Fútbol Talavera como líder en tercera división del grupo 18 y Fran Alcoy. Hemos escuchado al míster del equipo talaverano, hemos escuchado también el resumen de competición de preferente con los equipos de Talavera y nuestra comarca, como es el Patrocinio, el Torneo 66 y el Ciudad de Talavera. Con este último equipo os hemos acompañado minutos hoy con la entrevista al míster Alberto López. Y recién nomás escuchábamos a Álvaro Martín, uno de los entrenadores en dupla técnica con Chema Corrochano del Solis Fútbol Sala Talavera, y esa victoria de los nuestros que se quedan segundos clasificados en la competición. Nada más, la invitación es cordial para mañana a las 12:00 a mediodía, a través del 95.0 FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina, para este completo resumen de la actividad deportiva local y de Talavera, y a las 12 también, y hasta ahí 25, las noticias del deporte adaptado con nuestra sección que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, y todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Que paséis una bonita tarde y nos reencontramos mañana a las 12. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.